La dirección de Seúl del Comité Surcoreano por la ejecución de la declaración conjunta del 15 de junio y la reunión de 300 personas de Seúl por la paz convocaron el día 6 el acto por la paz de la península coreana y la reunificación independiente en la cercanía de la plaza de Cheonggye de Seúl. Los oradores censuraron al gobierno por haber impedido la realización del acto conjunto nacional del 15 de agosto, el torneo de fútbol de obreros sur-norte por la reunificación y la reunión conjunta propuesta por el norte programada para el 15 de agosto. Y exhortaron a distintos sectores de toda la región a reunirse en el mitin masivo de gran dimensión contra SAT a efectuarse el día 14 en la plaza de la Puerta Kwanghwa.